Así es, lo que te traemos es buena música, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por estar en compañía de La Hueca Musical. Y ya lo saben, en el micrófono los acompaña Erika Morales y en los controles Panchito Viracocha. Y para esta semana hemos traído lo último que se viene para finalizar agosto, el verano de las artes, en teatro, música, cine y gastronomía. Les traigo las principales actividades, agenda, nombres, hora, inclusive hasta los mejores lugares donde usted puede disfrutar de la comida y gastronomía ecuatoriana, para cerrar con broche de oro estas vacaciones. Ya todo se nos va acabando las vacaciones, tenemos que reiniciar hasta a nuestras actividades, se nos va acabando el verano porque inclusive hasta el clima nos va cambiando. Así que, qué mejor que disfrutarla en compañía de una buena música como son y como será en los 940M y La Hueca Musical, por supuesto. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa. Santa María, Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Tanto de Totó la Mocosita y de Lila Downs, nosotros seguimos aquí en La Hueca Musical. Y como les dije, estamos con la agenda cultural para estas dos semanas que finalizan agosto. ¿Y qué les parece si iniciamos con teatro? Recordemos que en la última década las artes escénicas ecuatorianas se han fortalecido. Tanto es así que en marzo del 2015 la Asociación Nacional de Artes Escénicas, la Asociación de Artistas Escénicos del Ecuador y la Red de Espacios Escénicos Independientes decidieron conformar el Comité de Gestión de Artes Escénicas con el fin de representar a sus agremiados ante instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. El trabajo fue tal que en julio del 2015 el Comité de Gestión, junto con equipos de trabajo integrados por artistas y gestores escénicos de la ciudad, diseñó y ejecutó la programación Quito Tiene Teatro, por pedido de la Secretaría de Cultura, en la cual se presentaron 34 espectáculos escénicos que circularon en la carpa escénica de la Villa de las Artes, con el objetivo de generar un proceso inclusivo, equitativo y participativo para ofrecer al público un espectáculo de artes escénicas de calidad. Y la programación se la dividió de la siguiente manera. Quito Tiene Teatro ofrece diversos espectáculos cuyos componentes mayoritarios son las artes y representación teatral, que están divididos en teatro, danza, mimo, títeres, narración oral, stand-up, arte del payaso, performance y lenguaje de riesgo multidisciplinario. Esta programación tendrá los siguientes componentes, o más bien estará dividida en las siguientes fases. 12 espectáculos para carpa en escena, 14 espectáculos para espacios escénicos independientes, 2 espectáculos para el Teatro Capitol y 6 espectáculos para espacios no convencionales. Eso es un poquito de todo el trabajo que han venido haciendo quienes conforman Quito Tiene Teatro. Ahora nos vamos con las fechas y las programaciones para que ustedes puedan asistir a cada uno de estos eventos. Para el 20 de agosto se presenta en el Centro Cultural Itzimbía el teatro Lunáticas a las 11 de la mañana, Las Señoritas de Sangolquí a las 5 de la tarde, Mimos de José Vacas, Homenaje en Silencio a las 3 de la tarde, ¿Cuál es el Dilema de Shaq? A las 12 de la mañana. En el Teatro Prometeo, Paroleida a las 10 de la mañana. Eso el 20 de agosto. Para el 21 de agosto tenemos Llamada por Cobrar a las 7 de la noche en el Teatro Patio de Comedias. El 22, La Espera a las 7 en el Teatro del Ático de Nishik. Y La Soledad Sola a las 7 en el Teatro de Bucus Teatro. Para el 23 tenemos El Silencio de los Árboles a las 7 de la noche en el Teatro y Escuela de Actuación. Y el Teatro de Frida Kahlo a las 7 en el Teatro de Contraviento. Finalmente, para el 24, Las Voladoras, Teatro Musical, en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús. Cuéntame un Cuento, en el Teatro de Cine y Teatro Ayatari. El 25 de agosto, la ópera prima El Empresario Teatral a las 7 de la noche en el Teatro Capitol. El 26 tenemos Mentiras de Aurora a las 5 de la tarde, La Reventa a las 3 de la tarde y El Sueño del Inti a las 12 de la mañana. Todo esto se presentará en el Centro Cultural Itzimbía. Esto fue la agenda de teatro en estas dos semanas para finalizar agosto. Death, eternal punishment for anyone who opens this. Niebla verde en la ciudad, un rico olor que te será la más grande hamburguesa asesina. Hamburguesa asesina, hamburguesa asesina, hamburguesa asesina. ¡Wow! aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Gracias por estar conectados a la señal de los 940 AM Radio Casa de la Cultura o a quienes nos están escuchando por sus smartphones con la aplicación Radio CCE. Seguimos nosotros con la agenda cultural de esta semana y hablamos de teatro. Ahora nos toca la música. Para quienes buscan conocer y disfrutar de las experiencias artísticas más populares, el Parque Chimbía, que es el corazón de este verano, pues es el lugar indicado. Para finalizar agosto, el parque se transformará en un territorio ocupado por la arte y la cultura. Este mirador, que es tan privilegiado para esta ciudad, pues nos trae y nos da lo mejor de la música. Tenemos a diferentes escenarios musicales que se van a presentar en el Verano de las Artes. Tenemos la música del mundo que nos invitará al público a participar del diálogo entre la música tradicional y contemporánea. Será un viaje por las raíces de la música latinoamericana con un invitado especial por cada día. El escenario musical del mundo. Esta actividad estará compuesta por 3 eventos. Programación de música para celebrar la diversidad latinoamericana, una jornada para los ancestros africanos y el viento andino llega con sonidos nuevos. Programación de la música para celebrar la diversidad latinoamericana, que se ubicará junto al Palacio de Cristal, se centrará en el diálogo entre la música tradicional y la contemporánea. Será un viaje por la música americana en los cuales los ritmos tradicionales compartirán lugar con nuevas propuestas, con propuestas actuales. Unas agrupaciones nos darán lo que ya hemos escuchado en tiempos pasados, pero también nos combinarán con lo que estamos escuchando en este camino actual. Cada día se dedicará a una temática especial y contará con un invitado estelar. Se celebrará la actualidad de la música cultural afrodescendiente, andina, mestiza y se cerrará con una gran noche de fiestas y alegres ritmos del Caribe colombiano. Para el Día de Afro, el escenario, o más bien el invitado especial, será Chico César, que llega desde Brasil. Francisco César, poeta y periodista, además de músico y activista cultural, presentó en el año 2005 su más reciente trabajo discográfico. Su actividad en vivo no cesó en estos años y nos traerá lo mejor de su música para este domingo 20 de agosto. El viento andino llega con sus nuevos sonidos. Tenemos a la representante que será Soledad Pastoruti, mejor conocida como La Sole, que también estará en este Verano de las Artes y nos pondrá a bailar y a cantar a todos a quienes nos acerquemos al Parque Ichimbí. ¿Qué tal si los animo un poco escuchando el talento de Chico César y Soledad Pastoruti? E aí você surgiu na minha frente E eu vi o espaço e o tempo em suspensão Senti no ar a força diferente De um momento eterno desde então E aqui dentro de mim você demora Já tornou-se parte mesmo do meu ser E agora em qualquer parte, a qualquer hora Quando eu fecho os olhos vejo só você E cada um de nós é uma só E uma só pessoa somos nós Unos num canto, numa voz E cada um de nós é uma só E uma só pessoa somos nós Unos num canto, numa voz O amor une os amantes em um imã Num enigma claro se traduz Extremos se atraem, se aproximam E se completam como sombra e luz E assim viemos nos assimilando Nos assemelhando a nos absorver E agora não tem onde, não tem quando

Antes del corte a Chico César y después del corte a Soledad Pastorucci, para que te animes a ir a las villas de las artes en el Ichimbía a disfrutar de este talento y de muchos más. También les digo que el representante por Ecuador será Juan Fernando Velasco, así que no se pueden perder. La tarde de hoy ya tuvimos a Carla Canora. A las 2 de la tarde se estuvo presentando en el IABQ. Y también les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966, para cualquier comentario o sugerencia, algún saludo que quieran dar. Mientras tanto, voy saludando a Jessica Santillán, que está en una de las presentaciones de Lunáticas en el Teatro de la Universidad Central. Está disfrutando de Quito Tiene Teatro. ¿La llamada? ¿Tenemos una llamada en vivo? Ya, dale. Para todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura, tenemos el llamado de nuestro querido amigo Franklin, que está en la Carolina y nos quiere contar acerca del evento que se está desarrollando ahí. ¿Cómo estás, Franklin? Hola, Erika, ¿cómo estás? Qué gusto saludar a la gente de La Hueca Musical. Sabes que aquí está que cae una lluvia a cántaros, pero en cierta forma nos recuerda al gusto, porque igual la música sigue, el ambiente sigue. Está genial, o sea, la gente que si no vino hoy, te juro que se perdió de algo chévere. O sea, adopciones, donativos, comida, helados. Oye, unos helados que los hacen en planta, o sea, te quitan las arrugas bonito y luego te los sirven muy ricos, muy ricos. No hay mejor que comer helado en la lluvia, ¿cierto, Franklin? Sí, así es. Pero te voy a pasar un ratito con Cristian, uno de los organizadores del Animal Fest de verano aquí en este aguacero, para que él te cuente más o menos qué hay, y de ahí ya retornamos, pues, Mirica, ¿te parece? Dale, sí. Ya, entonces te paso a Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Aló? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a La Hueca Musical. Gracias por transmitirnos desde La Carolina. ¿Cómo están allá? Ay, muchas gracias, Erika. Bueno, aquí estamos con un poco, mucho de lluvia, pero los ánimos siguen arriba, siguen encendidos, la gente se mantiene aquí, seguimos con la música prendida en el volumen más alto y contentos porque sabemos que mañana el INTI nos va a acompañar con toda su grandeza y toda su fuerza. Mucha gente nos va a acompañar. La que no pudo venir ahora va a estar mañana. Vamos a tener música, buenas bandas, comida vegetariana, vamos a tener perritos en adopción. Por supuesto, también vamos a recibir donaciones de todo tipo. Esto es aquí justo al lado de la zona canina del Parque de la Carolina, frente al Mall Jardín. De 9 a 4 de la tarde vamos a estar. Dale, Cris, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre el evento? Porque a lo mejor personas no fueron hoy porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando, que se iba a desarrollar. Claro, este evento es la segunda edición que hacemos del Animal Fest de verano. Este es un evento básicamente musical en el que transmitimos mensajes de bienestar animal en este año también de conservación del agua. Hemos dedicado este año el capítulo al agua para hablar de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas. Somos organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil que nos hemos juntado para visibilizar el tema de los animales en la ciudad, de sus necesidades, problemáticas y posibles soluciones. Entonces, todos estos mensajes que nosotros podríamos transmitir, no sé, en charlas o en Facebook, mejor lo decidimos hacer a través de una forma más lúdica, más integral, más artística, que decidimos hacer esto el Animal Fest de verano. ¡Qué chévere, Mo! Felicidades por esta iniciativa, ya lo saben, a todos quienes están escuchando ahorita La Hueca Musical, les invitamos a que se acerquen mañana de 9 a 4, me dijiste, con sus donativos, y también podrán adoptar a perritos. ¡Qué genial iniciativa! La verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Invitarles a toda la audiencia de La Hueca Musical que mañana se den cita aquí en el Parque La Carolina de 9 a 4 de la tarde. Les esperamos con los brazos abiertos junto a la zona canina, la zona de las mascotitas. Ahí estamos con el Animal Fest de verano. Muchas gracias, Cris, por habernos llamado, por haber dicho esta iniciativa tan importante para todas las quiteñas. ¿Qué tal si antes de despedirnos nos dices algún tema musical que quieras escuchar? ¿Algún tema musical que quieras escuchar? A ver, ¿qué te digo? De pronto algo de Calle 13 podría ser. Ya, de Calle 13, ¿qué tema? Latinoamérica podría ser. Entonces,

también es excelente petición, calle 3 en la Hueca Musical. Y bueno, el tercer ámbito que vamos a revisar en esta tarde es el cine. Segundo Festival Internacional de Cine en Quito. Por segundo año consecutivo, la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, junto a la Fundación Telefónica Movistar, llevan adelante el Festival Internacional de Cine de Quito. Para esta segunda edición, el festival tiene más de 850 películas entre largometrajes y cortometrajes, de todos los géneros y casi todos los sin géneros. Películas pensadas para el público y para otras personas también que les gusta simplemente disfrutar del arte, del séptimo arte, para divertirse, para pensar y también para generar ideas. Ustedes pueden disfrutar de las últimas películas el día de mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. ¿Cuál es la cartelera para el día de mañana? Office Night, a las 3 de la tarde. Mejor no hablar de ciertas cosas, a las 19:30. Y me salté La Casa Más Grande del Mundo a las 11 de la mañana. Les repito, La Casa Más Grande del Mundo a las 11 de la mañana, Office Night a las 3 de la tarde y película ecuatoriana Es mejor no hablar de ciertas cosas a las 19:30. Recuerden que la entrada a estos eventos es gratuita. Y gastronomía. No podía faltar en esta finalización de nuestro verano la gastronomía. La Feria de los Dulces Tradicionales de Quito. El Museo de la Ciudad presenta la Feria de Dulces Tradicionales, un espacio para disfrutar las delicias de nuestra gastronomía. Esta es la 19 edición que se encuentra y que trae a fabricantes tanto de dulces, de menesteres y de comida deliciosa. Recuerden que esta también se abrió el 17 y estará hasta el día de mañana, de 9:30 a 5 de la tarde. No se pueden perder ninguna de las actividades que hemos revisado: teatro, música, cine y por supuesto lo mejor de la comida que hacemos aquí en el Ecuador. Nos vamos con más música en esta tarde. Boca, Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve, prende la vela. Si me pesa la cumbia en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Y el ritmo de toda la momposita, que les seguimos animando para que se acerquen al Itzimbía y disfrutar de verano de las artes de la última semana, o más bien de la antepenúltima semana, para que ustedes puedan disfrutar de todos los talentos, no solamente nacionales sino internacionales. Y bueno, con todo esto que hemos escuchado y toda la información que han recibido el día de hoy, finalizamos el programa de La Hueca Musical. Recuerden que si quieren ampliar los datos que les dimos en esta tarde, pueden hacerlo digitando www.quitocultura.info.com o www.forosdeecuador.es. Para cualquier comentario, sugerencia o petición, recuerden que se pueden comunicar al 2220-966, 2220-966. También estuvieron en compañía de Erika Morales en el micrófono y de Panchito Viracocha en los controles. Gracias por preferir a la radio de la Casa de la Cultura. No se despeguen de la mejor señal, los 940 AM. Hasta la próxima.